Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, esto que escuchas es Psicología para Todos en Oír Radio. En un martes en el que vamos a abordar el tema de los accidentes cerebrovasculares, más comúnmente denominados ictus. Pero antes, os recuerdo las vías de participación en el programa, el 630-3535-76 y la dirección de correo electrónico programa@oirradio.es. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Pues un martes más esperando aquí tu visita porque estamos encantados, como siempre. Bueno, pues como te comentaba al principio del programa, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en nuestra salud, como es el tema de los ictus. Y para ello nos acompaña ya nuestro invitado, al que voy a saludar y al que le voy a dar los buenos días. Es Rubén Veigafra, supervisor de enfermería del servicio de neurología del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, Reina. Buenos días, Rubén. Muy buenos días, Rafa. Buenos días, Raúl. Encantado de estar con vosotros. Pues un placer el tenerte aquí. Bueno, Rubén, a mí me llama muchísimo la atención el tema de los ictus, ¿no? Porque es una palabra muy común, una cosa que está, no voy a decir a lo mejor muy de moda, ¿no? Porque es verdad que hay otras enfermedades a lo mejor más características, pero que sí que está presente en muchas personas, ¿no? Muchos conocemos a gente que le ha dado un ictus, ¿no? Yo lo primero que quería preguntarte un poco es, pues, ¿qué es un ictus? Y que nos expliques un poco en qué consiste, ¿no? Mira, un dato antes de empezar, a raíz de que iniciabas. Sí. El ictus es la enfermedad que causa mayor discapacidad física y la tercera causa de muerte. Estos son datos de la OMS, contrastados y que se pueden que se pueden ver. Con lo cual, pues imagínate de lo que estamos hablando. Bueno, como bien decías también antes en el inicio, un ictus también puede ser llamado accidente cerebrovascular. En algunos casos también le llaman hemorragia o infarto cerebral, porque ahora veremos dependiendo del tipo que sea. Pues es una enfermedad provocada porque falta riego al cerebro, ¿vale? Uh-huh. Puede ser por dos motivos. Bien, porque una de las partes que riega al cerebro se rompa y haya una hemorragia, de hecho, de ahí viene el nombre de hemorragia cerebral, ajá, o porque uno de los vasos que riega el cerebro tenga una obstrucción, habitualmente por un trombo que se forma en la parte inferior del cuerpo y que acaba en el cerebro y que evita que llegue el riego a ese cerebro. Uh-huh. Y es cuando hablamos de infarto cerebral. Nosotros los denominamos ictus isquémico o ictus hemorrágico, un poco una denominación más de, digamos, clínica. Ajá. Bueno, la gente, sobre todo, todas las personas, ¿no? Muchas veces tienen miedo a jope, le ha pegado un ictus y le ha dejado, se ha quedado en el sitio, básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos detectar o cómo se puede detectar que hay riesgo de desarrollar un ictus o de tener un ictus? Bueno, el ictus habitualmente da unas señales de alarma, uh-huh, muy características. Una de ellas es la pérdida de fuerza, uh-huh, en un miembro o en los dos del mismo lado. Falta de sensibilidad también en esos miembros, descoordinación al hablar, de repente estás teniendo una conversación coherente, pues o no pronuncia bien o habla de cosas que no tienen nada que ver con la conversación. Y perdóname, Rubén, ¿son síntomas que aparecen en el momento, o sea, sobre la marcha? Suelen ser de aparición brusca. Suelen ser de aparición brusca. Sí que es verdad que hay unos casos que llamamos en los ictus transitorios, que es, digamos, una señal de preaviso de que puede pasar algo gordo en un futuro. Es decir, son ictus que pasan durante unas horas, tienen estos síntomas y de repente desaparecen. Esto sí que nos puede preavisar de un futuro tener un ictus gordo. Normalmente, cuando ya se produce el ictus como tal, no avisa. Yeah. Son síntomas que aparecen de un momento a otro. Uh-huh. Y esto es importante porque parece que el ictus es muy de hospital y muy de algo más relacionado con un ambiente hospitalario, pero nos puede pasar a cualquiera en la calle encontrar a alguien que se encuentre con estas características. Uh-huh. Obviamente, si le sucede, estamos viendo o presenciando este tipo de síntomas, lo primero de todo, por supuesto, llamar al 112, pero ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna medida que podamos adoptar? ¿Algo que podamos hacer en ese periodo en el que a lo mejor entre que llamamos o entre que llegan? Bueno, básicamente la primera acción, como tú dices, es avisar al 112. Sí que es verdad que como suele pasar en la calle, tenemos pocos mecanismos con lo que ayudar. O sea, se puede, digamos, formar un perímetro de seguridad uh-huh. para evitar que haya, digamos, demasiado curioseando, pero la actuación básica es llamar al 112 y decir ictus. Rapidez, entonces. Rapidez, sí, porque existe el que se denomina periodo ventana, que es alrededor de unos 3-4 horas, que si dentro de esas 3 o 4 horas conseguimos una rápida actuación, en un porcentaje muy alto se minimizan las secuelas posteriores uh-huh. a un ictus. Uh-huh. Entonces, si avisamos rápido a los servicios de emergencia, un tiempo de 10-15 minutos están ahí, tenemos muchas probabilidades de que vaya mucho mejor todo. Uh-huh. El ictus, además, el tratamiento luego, la recuperación, está muy relacionada también con muchos síntomas psicológicos. Luego, la intervención del neuropsicólogo, en este caso, también es muy importante, ¿no? Para, pues bueno, trabajar todas esas lesiones o todo lo que se haya podido producir. ¿Hay algún género, o sea, diría yo, no sé, algún riesgo en determinadas edades más que en otros, o afecta a un sexo más que a otro? Da igual. Cuando hablamos de ictus, habitualmente asociamos a personas mayores y uh-huh. es un error. Es decir, el ictus, nosotros, la experiencia nos dice que hemos tenido gente desde 20, 25 años a gente de 90. Evidentemente, cuanto más edad, hay más probabilidades. ¿Por qué? Porque hay unos determinados factores de riesgo porque van aumentando con la edad. Por ejemplo, para prevenir, ¿qué medidas sencillas podemos hacer? Una dieta saludable. Uh-huh. Esto yo creo que se puede extrapolar a muchas de las enfermedades que tenemos. A casi todo, diría yo. Uh-huh. Dieta saludable, evitar hábitos tóxicos, fumar alcohol, mantener un ejercicio físico adecuado a las posibilidades que tiene cada uno. Uh-huh. Yo creo que son recomendaciones que se pueden dar para un ictus y para muchas otras cosas. Evidentemente, también con la edad, digamos, todo el sistema venoso se vuelve más frágil y demás, entonces, pues bueno, se asocia más a gente mayor, pero nadie está libre en este uh-huh. en este caso cuando hablamos de ictus. ¿Y qué secuelas son las más características después de que se produzca un ictus? Bueno, yo creo sobre todo la que más impacta es la pérdida de movilidad en mitad del cuerpo. Mitad del ¿no? cuerpo. Nos ha pasado y es muy, sobre todo de cara a las familias, pues un marido, una mujer, un padre, una madre, que tú lo dejas hoy haciendo la compra y de repente tiene un ictus, acudes al hospital a verlo y no puede mover medio cuerpo. Eso a las familias les causa un impacto emocional que, como tú hablabas bien del neuropsicólogo, no solo trabaja con el paciente, sino que trabaja también con el entorno uh-huh. que le rodea. Entonces yo creo que eso, tanto la discapacidad física como la discapacidad, digamos, para poder articular palabras en aquellos que tienen esas secuelas son las que más impacto causan, claro, a la familia. Claro, porque ahí entran, bueno, en el tratamiento del ictus, al final es que influye un equipo terapéutico bestial, porque estamos hablando de neurólogos, estamos hablando de neuropsicólogos, estamos hablando de logopedas, estamos hablando de enfermería, estamos hablando de terapeuta ocupacional, de fisios, o sea, es del despliegue, es brutal, ¿no? O sea, el equipo que trabaja con el ictus sería casi todo. Interminable de nombrar. Claro, por eso te digo, me llama mucho la atención y bueno, aprovechamos para agradecer a todos esos profesionales que en el día a día, ¿no?, luchan codo con codo con este problema tan importante, ¿no? 630-35-35-76 y programa@oirradio.es, las vías de comunicación, que yo sé que hay algún despistadillo todavía, Raúl, que no se la sabe, ¿no? ¿A estas alturas, tú crees? Tendríamos que hacer una encuesta para ver si cómo van los oyentes en este tema, pero bueno, yo creo que la mayoría ya conoce cómo participar en el programa. Yo, Rubén, te quería comentar otra cosa contigo. Sé que en el hospital de Talavera la Reina hay una iniciativa muy buena que tengo entendido que tú coordinas perfectamente, que son unos talleres de los cuales me gustaría que me comentaras alguna cosilla relacionados con los familiares, ¿no? Sí, ¿son para familiares o para pacientes? ¿O ambos? Bueno, en principio la idea nació para familiares. Ajá. Lo que pasa que luego la experiencia, a medida que los fuimos haciendo, es que aquellos pacientes que sus condiciones físicas lo permitían, era muy interesante que acudiesen uh-huh. un poco para que se diesen cuenta precisamente de qué les podía haber provocado esto. Pues fue una iniciativa que surgió un poco a raíz de las necesidades que captábamos, ¿no? Que los pacientes se iban a casa y una vez que estaban en casa, los familiares volvían a la planta preguntándonos: oye, pues tenemos dudas acerca de esto, no sabemos cómo afrontar esto, ¿qué te parece si hacemos esto este? Entonces dijimos, ¿por qué no nos intentamos anticipar a todos estos problemas? damos unos talleres para familiares antes de que se vayan de alta y por lo menos les abrimos un abanico de posibilidades que sepan cómo actuar en casa. Y fue así un poco como surgió esta idea. Empezamos en enero del 2014, pues bueno, un poco con pies de plomo porque no sabes muy bien cómo va la iniciativa y pues vamos camino de los 3 años y la verdad es que están funcionando bien, la gente sale contenta, luego al final pasamos unas encuestas de valoración, sobre todo que nos digan, porque lo que nos gusta ya lo sabemos, pero lo que no nos gusta o sobre todo qué les podemos aportar que no le hayamos aportado, porque son enriquecedores también para nosotros y podemos mejorar el servicio que le damos a estos familiares o a los pacientes. ¿Y cómo contactan los familiares con, o sea, para poder participar en los talleres? Tenemos repartidos por la planta carteles informativos avisando de la próxima fecha del taller. Y aparte, el día anterior a la realización de los talleres, yo me paso por las habitaciones informando y recordando de que tenemos el taller y hacemos un poco pues esto, una captación activa. Los talleres son de manera quincenal, habitualmente los hacemos el primer y tercer martes de cada mes, porque entre medias de un taller y otro hay un paciente que vemos que tiene esas necesidades. Nosotros le informamos al familiar y el familiar, a pesar de que se haya ido a domicilio, puede venir al hospital ese día, es una hora, no es muy empeñativo y bueno, pues tiene un abanico de posibilidades que probablemente le abra muchas oportunidades de cara a darle el mejor cuidado a su familiar. No sé si, Raúl, tú quieres hacerle alguna pregunta a Rubén. Bueno, yo creo que también está ahí en boga lo del estrés. Hemos hablado del deporte, hemos hablado de no fumar, no beber, pero el estrés también se asocia aparentemente con el ictus. ¿Tiene que ver o no tiene que ver, Rubén? Totalmente. De hecho, cuando hablábamos de que nadie está libre del ictus, sobre todo en los pacientes jóvenes, otro factor a tener en cuenta, ya no en jóvenes y mayores, es la hipertensión. O sea, nosotros cuando trabajamos con el estrés, con el ritmo frenético que tenemos ahora mismo, pues nuestra tensión arterial se resiente y esto puede incidir en que tengamos un ictus. Entonces yo creo que es un factor que hay que tener en cuenta y vamos, desde luego, tan o más importante que el resto que hemos enunciado. Pues bueno, a mí me gustaría terminar o dándote la oportunidad sobre todo, tienes los micros para toda España, de que lances un mensaje, ¿no?, para todas esas personas que o que han pasado por un ictus o familiares, ¿no?, que tienen una persona que ha desarrollado este problema. Hombre, yo mi mensaje mayor es el de esperanza, ¿no? El de esperanza, que un ictus es una enfermedad dura, como decimos, con un gran impacto emocional, no solo para el paciente, sino para el familiar o familiares que le rodean, pero que trabajando todos juntos lo vamos a conseguir. De hecho, el 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus. Como nosotros solemos decir, si el Día Mundial del Ictus podía ser cualquier día del año, porque al final, bueno, se decidió ese día, se quedó así un poco establecido ya de manera oficial, pero ese es mi mensaje final, que hay esperanza y que haciéndolo todo junto lo vamos a conseguir. Un proceso lento, de años incluso, pero que nosotros hemos visto a pacientes que parecía que nunca en la vida iban a caminar a hablar y al final lo consiguieron. Querer es poder, como bueno, dice Carolina Marín, ¿no? Correcto. Pues con esa frase nos vamos a quedar, con querer es poder. Rubén Veiga Fra, supervisor de enfermería del Servicio de Neurología del Hospital Nuestra Señora del Prado en la ciudad de Talavera de la Reina. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en los micrófonos de Hoy Radio. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. Ya otro día te invitaré para comentar la actualidad deportiva. Encantado. Que nos gusta a ambos mucho. Eso lo dejaremos pendiente para otro programa. Un placer, Rubén. Igualmente, ¿verdad? Un saludo a todos. Bueno, Raúl, pues nada. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo martes. ¿Cuántas cosas estamos descubriendo aquí cada martes, eh? Esto es muy instructivo. Totalmente. Es un programa que siempre aprendes cosas nuevas y sobre todo cosas relacionadas con la salud, que al final las podemos aplicar en el día a día, ¿no? Y si había desconocimiento sobre el tema del ictus, pues mira, hoy ya sabemos un poquito más acerca de esta enfermedad. Con Rafael Cortés. Como cada martes, aquí en Psicología para Todos estamos. Y la próxima semana más. Un placer. Un saludo a todos. Adiós. know is that I'm lost.